Ese trabajo conjunto, cuéntaselo un poco a los oyentes, ¿cómo es? Como actor es muy excitante, ¿no? Este tipo de trabajar así, porque se abren un montón de posibilidades en los ensayos, ¿no? En realidad no llegas a los ensayos con un texto mega aprendido, ¿no? Incluso habiéndolo podido pensar bien en casa, ¿no? Por dónde te gustaría. Es una cosa, realmente es un trabajo conjunto, ¿no? Y eso es muy bonito, porque, bueno, cómo trabaja Pablo, ¿no? De repente quitar un texto, poner otro, modificar, ¿no? De repente repartir un texto, cambiarlo de sitio, ¿no? Al final es que la función está viva en todos los sentidos, no solamente en el proceso de ensayos con la puesta en escena, sino también desde el texto, ¿no? Y eso es bonito porque tienes un poco la sensación de llegar al estreno muy fresco. Y eso es muy, muy bonito, porque a veces eso es muy difícil. Cuando el texto desde hace muchos meses, has pasado 45 días ensayándolo, lo tienes tan incorporado, ¿no? Llega un punto que tienes que luchar contra esa, con ciertos automatismos, ¿no? Y aquí es cierta imposible. Rigidez también, claro, ¿no? Y eso es maravilloso, poder hacerlo así. Pablo, ¿eso se puede hacer con todos los actores o no, tienen que claro, ser de una parte especial? Eso yo les estoy muy agradecido porque, bueno, porque es un salto de confianza y un salto de fe también, ¿no? Porque yo no es que les oculte el texto o que no tal, sino que de alguna forma, como yo escribo fundamentalmente, es como si al mismo tiempo no tuviera tanto respeto por el texto, ¿no? O más bien como que considero que texto es todo, ¿no? Entonces a veces yo veo un gesto que hacen, una mirada, y eso me cambia algo del texto, porque eso también es texto, o la escenografía, no sé qué, o una luz. Entonces, claro, no es pensar que el texto son las palabras concretas que se dicen, ¿no? Es la partitura de todo. Digamos que siempre se piensa que todo viene del texto, pero yo creo que todo está relacionado. Entonces, el texto influye en la interpretación, pero ¿por qué no va a influir la interpretación en el texto? Es algo a lo mejor más inusual, pero si yo veo que lo hacen de determinada manera, digo, oye, a lo mejor desde este punto que estamos cogiendo este texto, te favorece que yo cambie estas palabras, así, ¿no? Quiero decir, porque a mí lo que me importa es lo que hay ahí luego, encima del escenario, ¿no? No tanto lo que yo había pensado. Pero ahí se da una generosidad que no siempre ocurre, ¿no? Sí, es tener mucha confianza. Ajá. Sí, y no pararte mucho a pensar. Yo en este proceso me ha gustado eso. No me he parado mucho a tenerle que decir a Pablo, pues yo creo que no, eso está muy bien. Lo que él me transmitía es la seguridad en pensar, pues sí, está bien así, y no discutir mucho en lo que tú te quedas. No sé, el trabajo con él es muy de sensaciones y de mucha intuición, y eso es una cosa conjunta, y eso pues siempre cuando lo compartes es muy agradable, ¿no? Sí, las primeras semanas cuando estamos en la mesa y estamos como probando el texto, ¿no? Es bonito porque también haciendo ese trabajo con el texto tan abierto, ¿no? A la vez entiendes la obra también, ¿no? Y te familiarizas con lo que estás haciendo, ¿no? Y lo vas entendiendo a la vez que eso se va cerrando, y eso es bonito, ¿no? Y os ponen en una situación, Javier, de, ¿no? De reto, de desafío. De bueno, que... Es que claro, yo hacía mucho que no hacía teatro, ¿eh? Estoy con tres actores que han hecho mucho teatro. ¿Desde cuándo no hacías teatro? Pues desde realidad. La realidad. Pues 13 años. Pues y después de realidad hacia atrás, yo qué sé, o sea, las mejores familias, pero hace mucho tiempo, ¿no? No, me refiero a que me gusta mucho esta sensación de participación, ¿no? De estar participando en lo que está pasando en el momento, ¿no? Y me gusta mucho porque las escenas parece que son inconexas, parece que no tienen cosas aparecen personajes, los personajes aparecen en ese mismo momento en escena, no entran, ¿no? Están ya, de repente dejan de serlo porque son otros personajes, el clima cambia, estás dentro de una especie de río que te lleva como actor, ¿no? Es una especie de novela, una especie de río, una especie de historia. Yo siempre pienso que son como olas que llegan al mar y se van, ¿no? Son esas, y entonces eso es lo que estamos ahora, yo creo, como que intentando remar, ¿no? Porque el público cuando vea esto va a ver una pirueta, o sea, es una pirueta, yo le decía que era un circo de tres pistas, o sea, la gente va a estar mirando, evidentemente que el foco está puesto, ¿no? Pero va a estar mirando qué es lo que está pasando todo el tiempo, y no están pasando en varios lugares cosas, ¿no? O sea, es algo muy, muy satisfactorio. Entonces, claro, estar ahí dentro y ver un poco ese mecanismo, lo que pasa por la cabeza de Pablo, ¿no? O sea, qué es lo que él siente, lo que está viendo, cómo le ayudamos a que eso se cuente, ¿no? Y es, desde luego, es de las veces donde más he jugado. O sea, donde más tengo la sensación de que mis compañeras están jugando, ¿no? Y digo, ¡ay, qué gozada! O sea, como que bien se lo están pasando. Entonces ahí entras con toda la confianza, ¿no? También hay que decir, yo creo ahí que claro, a mí me ayuda mucho. Yo siempre escribo en general para actores concretos. Entonces, a lo mejor, no, igual que no tengo tan claro cosas de texto, tal, lo que sí tengo muy claro es quién va a estar en escena, quiénes son esos actores. Eso me lo has contado en otras ocasiones aquí en la sala. O sea, que tú ya muchas veces piensas... No, muchas veces, siempre. A veces hay algún cambio, a lo mejor pasa algo, ¿no? Pero en general, a mí lo que me importan es como que pienso en las personas, ¿no? Los personajes, ¿no? Entonces yo, estas personas que hay aquí, lo que me gusta es convocarlas a los cuatro. Claro, son cuatro actores, bueno, ¿qué os voy a decir, no? Pues alucinantes, ¿no? Pero cada uno trae su mundo y cada uno trae su energía, cada uno trae todo el trabajo que ha hecho por otros lados, ¿no? Entonces a mí eso me gusta mucho, la idea de anticipar un poco cómo va a ser ese ponerlos juntos, ¿no? Es decir, pues eso, como Nuria con tal, no sé qué, o Francesco, yo pienso eso como un poco en los grupos, ¿no? Es en jugar, las sinergias. Está jugando con ellos. Totalmente. Es como... Sí. Claro, y entonces eso es lo que creo que también yo anticipo un poco cómo va a ser eso dicho por esas personas, y a partir de ahí ya es, bueno, construirlo juntos y yo estar muy atento como a ver dónde lo quieren llevar ellos, ¿no? Claro, porque en tu cabeza está la verdad, la ficción, los sueños, los anhelos, de todo eso hay en este montaje, los farsantes. Hay actores, hay directores, hay autores, hay docentes, hay muchas referencias que contamos. Yo eso siempre lo dejo a vosotros, que queréis contar acerca de lo que va a ver el espectador cuando entre a ver los farsantes. Yo de argumento... Mira, yo diría, los farsantes es, por un lado, es como si fueran muchas obras en una, ¿sabes? Esa es la idea que yo tenía. Fundamentalmente, en un primer nivel, es una comedia muy clara y con una parte de sátira, yo creo, muy divertida, muy loca, muy absurda algunas veces también, sobre el mundo del cine, el mundo del teatro, el mundo del audiovisual. Luego, en un segundo nivel, hay como muchas... bueno, no sé cómo llamarlo, reflexiones, pensamientos, preguntas que yo me hago sobre la autenticidad, sobre los sueños que tenemos, sobre el triunfo, el fracaso. Es decir, hay una serie de preguntas detrás por las que la obra transita, ¿no? Pero sobre todo la idea mía es como, yo cuando escribo una obra nunca pretendo como decir algo, ¿no? Siempre me preguntan, ¿pero qué quiere decir esta obra? Bueno, no sé, es que si lo supiera... no lo habría escrito, o quiere decir muchas cosas, o quiere decir cosas contradictorias. Básicamente es explorar cosas que me importan y que creo también que sobre todo es la experiencia del espectador. Quiero decir, lo que me importa a mí es que pases por una emoción, que pases por una risa. Esa idea del río que decía Javi, muy bien dicho, es esa sensación de que tú estés, lo que a mí me gusta en el teatro, que es montarme ahí y tener la sensación de estar haciendo un viaje. Entonces me importa el viaje, no tanto lo que el viaje quiere decir, o no, es la experiencia. Y las sorpresas, ¿no? Del viaje, ¿no? El viaje, claro. Todo lo que te sorprende ese viaje, ¿no? Uh-huh. O sea, él en ese sentido es muy juguetón, o sea, y después fíjate, cuando piensas que algo es frágil, dices, ah, bueno, es que esta escena simplemente es esto, dices, no, hay varias lecturas detrás, siempre hay un posicionamiento de él muy, muy interesante frente a lo que a las personas, a lo que les pasa, a los sentimientos, a lo que nos pasa a todos, ¿no? Creo que no es una función simplemente sobre, evidentemente, sobre el mundo del teatro, del cine, de los actores, pero creo que, no sé, o sea, que todo el mundo va a entender perfectamente esta función, o sea, a todos nos han pasado. O sea, yo sí, pienso... No es nada endogámica. Exacto, en sentido, exacto. ¿No? Exacto, o sea, cualquiera... Muchísimo. Claro, pues estáis vosotros que interpretáis a Chekhov, pero yo estoy como espectador que veo a Chekhov, es decir, aparece ahí, y los Goya, que es algo que conocemos, ¿no? Los premios, el fracaso, tú lo decías, ¿no? Las relaciones también dentro de la familia, ¿no? Eso se da siempre en tu obra. La familia. La familia. Bueno, es que la familia es muy teatral, ¿no? Es el primer teatro, o sea, es el primer, sí. El primer teatro donde tú descubres el teatro es en la familia, ¿no? Yo recuerdo eso, yo recuerdo cuando yo era pequeño, lo he contado a ellos alguna vez, pero ver a mis padres, cuando yo era pequeño y ver a mis padres comportarse de una manera cuando había una gente y cuando se iban luego comportarse de otra, ¿no? Y criticarles. Y yo decía, y va, estaban actuando, ¿no? Entonces, o sea, lo hacemos todos, ¿no? Pero que recuerdo esa sensación, ¿no? Entonces sí, la familia es un microcosmos maravilloso y sí, no sé, es algo que me parece que es muy rico teatralmente, ¿no? O sea, Los farsantes, es claro, detrás de una palabra hay muchísimas cosas, incluso por culpa de los medios de comunicación, por el uso y eso, una connotación negativa. ¿Qué es un farsante? Bueno, ya en el diccionario pone la connotación peyorativa, ¿no? O sea, pero le pasa lo mismo a histrión. Incluso, o sea, a cómico. incluso a cómico o a titiritero, ¿no? Quiero decir, se han utilizado palabras maravillosas, bellísimas, además, con una sonoridad preciosa, porque farsante o farsantas tiene una sonoridad preciosa y se les ha dado esa segunda connotación peyorativa, como de alguien que finge, o alguien que engaña, o alguien que está mintiendo, o alguien sobreactuado, ¿no? En el caso de histrión y tal. Pero bueno, yo creo que es una cosa histórica, ¿no? Eso con respecto al mundo de la interpretación. Porque imagínate, cómico, que es una palabra preciosa, pues se ha utilizado como en plan despectivo a veces, ¿no? O cuando los políticos están diciendo, refiriéndose a sus compañeros o a sus adversarios en el Congreso, que están montando un circo, a mí eso me sienta fatal. O un teatro, ¿no? El Congreso es un teatro. Menudo teatro estas acciones. Pero ojalá fuera un teatro, es mucho peor que un teatro. Palabras, es teatro, ¿no? Es teatro, pero malo. Quiero decir, sí, podría ser teatro bueno, ¿no? Pero está ahí todo el tiempo, ¿eh? La ficción, el teatro está presente todo el tiempo en la sociedad. Uh-huh. O sea, todo el tiempo, o sea, nos nombran. Uh-huh. Somos los que metemos el dedo en la llaga, ¿no? Hay un momento en que Nuria dice, no, es que están intentando, pues, meter la llaga, ¿no? Que nos sacudan, que nos sorprendan, que no. No, esa es la tarea, ¿no? Luego, fíjate, haciendo la función también te das cuenta que el término farsante, o sea, a mí me está llevando mucho estos días a pensar, pues, gente que se pone al servicio de algo. Sí, a mí también. Y eso es bonito. Y mucho en la obra va mucho de eso, ¿no? De personas que se ponen al servicio de una cosa, ¿no? Luego dejan de serlo y se ponen al servicio de otra. Y eso, pues, es bonito, ¿no? Me gusta pensarlo así. También sí. Actor o actriz de teatro, especialmente de comedias. También es otra definición. Esa es la definición, ¿no? Del diccionario, sí. Sí, especialmente de comedias. Bueno, es que a mí me gusta reivindicar la comedia también, ¿no? Es algo que no sé, siempre lo he tenido, pero que me parece que es algo de reivindicar, ¿no? Que en el teatro a mí me sorprende a veces como este asunto de los temas, ¿no? Como de, bueno, ¿de qué tema? Como si hubiera que tratar un tema muy importante, un tema tal. Como si el tema hiciera mejor o peor la obra, ¿no? Sí. O esto, es que es un tema muy necesario. Yo esto no lo entiendo, ¿no? No. Quiero decir, ¿por qué? No sé, yo creo que, no sé. Entonces, por eso lo reivindico desde la comedia, ¿no? Como si la comedia me parece suficiente muchas veces. Personas que estáis aquí, habéis trabajado con Pablo Ramón, con Alfredo Sanzol, con la comedia se pueden contar muchas cosas y cosas muy importantes que pueden ser muy trágicas. Yo estoy con Pablo, yo también reivindico la comedia. La comedia te lleva... La tragicomedia a mí me encanta, pero la comedia es suficiente para poner a la gente en muchas situaciones. Eso Pablo también lo hace muy bien. Escenas que tú piensas, esto va por aquí, pero te las lleva a otro sitio y desde ahí se puede contar mucho más, ¿no? Lo que es esa cosa de ponerte en esta función, en la piel de muchos seres humanos diferentes, que les pasan muchas cosas y que ayudan, en este caso a Bárbara, a mí me parece, a Ana, a un camino suyo de búsqueda, ¿no? Y apareces allí para contar algo. Actores como Francesco Carril, Javier Cámara y Nuria Mencía, también Bárbara Leni, decís palabras que vosotros no habéis escrito. Claro, sí. ¿No? Sí. ¿Encarnáis lo que realmente sentís en escena? Bueno, yo cada vez que hablo y a veces cada vez más, porque cada vez me ponen más micrófonos delante, me siento un farsante cuando leo las cosas que han transcrito o que he dicho, ¿no? Te pasó el otro día a ti un poco, ¿no? Que decía, mandé una foto y me decía, pienso que jamás he dicho esa frase, ¿no? O sea, no sé si realmente digo lo que digo porque lo estoy pensando, que lo estoy diciendo, o si de repente mi boca va libre por el cerebro, porque muchas veces, o sea, me da la sensación que necesito decir cosas que me hayan impactado en la lectura. O sea, si yo leo un texto y me ha impactado y me emociona y me hace reír y no sé qué, yo digo, yo quiero hacer esto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a veces quiero saltar al escenario cuando estoy de público, pues cuando estaba viendo, pues mira, La Respiración o El Bar. O sea, cuando vi eso y dije, yo quiero saltar al escenario, quiero que entre una grúa de estas que cogen muñecos en una máquina y me pongan ahí, me pongan a hacer esto, ¿no? Con el tratamiento, los mariachis. No, es que no los he visto. Vale. No los he visto. Porque me entran ganas de decir, yo quiero estar con ellos. Claro, entonces eso. Entonces yo lo que necesito como actor es un buen texto. O sea, sí. A mí, por ejemplo, me dice, ¿cómo improvisas? ¿Qué bien haces? No sé qué. Digo, no improviso nada. El texto es magia y somos súper fieles al texto y le intentamos dar toda la veracidad, la comicidad, la tragedia, el humor, el alma. Nuestra vida, ¿no? Porque además es súper satisfactorio cuando tienes un material tan bonito como este. Es que hay cosas muy bonitas en esta función, muy bonitas. Y además son saltos mortales todo el tiempo, ¿no? O sea, de repente haces una escena muy, de mucha comedia, una escena muy emocionante, una escena donde es un reto interpretativo para tal, donde hay unos diálogos, sí. O sea, hay cosas muy bonitas, ¿no? Y ves, además yo disfruto escuchando a mis compañeros, ¿no?, diciendo cosas y digo, ah, qué bonito lo que están diciendo ahora, ¿no? Y eso es lo que he soñado, digo, qué suerte he tenido que lo he elegido también esto, ¿no? Muy bien. Hasta el 12 de junio se puede ver en el Teatro Valle Inclán, en Madrid, esta coproducción entre el Centro Dramático Nacional y Buxman Producciones. ¿Va a salir de gira? Sí, giraremos en otoño. Ah, vale. Girar a partir de octubre y bueno, tenemos muchas plazas ya, entonces por suerte pues se podrá ver pues fuera de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que se va a ver bastante. Os voy a pedir, claro, es que antes has dicho lo de transcribir las palabras en las entrevistas. Yo creo que muchas veces el teatro y la radio se parecen mucho porque lo que cuentas aquí, luego es verdad que puede haber una edición, pero aquí no vamos a tocar nada de lo que contéis. Solo quiero ahora que me rebatáis o no algunas palabras que profesionales de las artes escénicas han dicho sobre el teatro. El teatro tiene muchísimo que ver con los farsantes, porque abre ese mundo de los intérpretes, del audiovisual, del teatro. Entonces vosotros me podéis decir si estáis de acuerdo o no, ¿vale? No voy a decir quién lo dice, luego lo diré. Esto de que el teatro es puro presente es algo que no había vivido, pero tiene eso mágico del presente continuo que no se encuentra en ningún otro medio. ¿Estáis de acuerdo o no? Uy, es que no te he entendido lo que has dicho. Pero repito. Yo no, tampoco sí. Igual me yo lo repites. Sí, estoy de acuerdo. No vas a estar de acuerdo si lo has dicho tú. Ah, lo he dicho yo. Pues no lo sé. Fíjate. Pero sí me parece, sí estoy de acuerdo. ¿Eh? Soy coherente. Pues mira, yo a no lo he entendido, pero me estoy de acuerdo también. Tanto lo que dice Pablo. A mí siempre que me preguntan dónde me siento mejor. O sea, yo me siento mejor siempre actuando. Me da igual que sea audiovisual o teatro. Pero es verdad que el teatro tiene algo de presente inmediato que no. Que no lo tiene otra cosa. Eso no, lo hace claro, así. Es que el teatro, claro, yo creo que la esencia. Y cada día es. Que son esos señores, es que es un arte que va desapareciendo según lo vas haciendo, ¿no? Sí. O sea, los gestos que ellos hacen un día, el momento, no sé qué, al día siguiente ya no está. Entonces es algo que se va consumiendo según se va haciendo, ¿no? En ese sentido yo creo que es muy diferente a otras. Sí, no. Sí, al audiovisual, a otra cosa. Sí, totalmente. Esas eran palabras de Pablo Ramón. Algunas vais a escuchar el fragmento en audio y otras las voy a tenéis que confiar en mi tu palabra, en mi palabra que es la vuestra. El teatro es el único sitio donde uno se enfrenta a sí mismo, a su propia alma, se reconforta, se reconoce en lo que está viendo. No es el único sitio. El teatro es el único sitio donde uno se encuentra. Bueno, el único. Está más complicada. ¿Quién ha dicho esto? El terapeuta también. Creo que sea el único. En terapia sitio. También te enfrentas es, a ti mismo. Es uno claro. De los sitios. Sí, te puedes enfrentar en muchos sitios, claro. Sí. El teatro es el único sitio donde uno se enfrenta a sí mismo, a su propia alma, se reconforta, se reconoce en lo que está viendo. Palabras de Gerardo Vera. Ah, bueno. Gerardo. El teatro es el medio idóneo para ponerse en auténtico riesgo desde la intimidad y el deseo de colocarse en lugares desconocidos, probar y retarse. Son palabras preciosas. Sí. Pues sí. Yo, hombre, es un lugar mágico, desde luego. Yo necesito estar bien rodeado. O sea, ese reto, mis compañeros son mi red de salvación. O el texto, o los ensayos, o el trabajo, ¿no? Cuando estás en la audiovisual, sabes que puedes repetir, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, eso me hace despertarme sobresaltado por las noches, ¿no? Diciendo, espera, voy a repasar otra vez el texto de esa escena que no. O sea, sí, me imagino que es un espacio donde juegas mucho y te la juegas también. ¿Nuria? ¿Francesco? ¿Pablo? Sí, el riesgo está. O sea, hay algo que es bonito con eso, ¿no? De ponerte en riesgo, sobre todo la tener que resolver haciendo, ¿no? Cualquier cosa que vaya pasando, ¿no? Eso es bonito, sí. Sí, sí que lo es. A mí eso del riesgo, sí, sí que me gusta mucho el teatro. Sí. El riesgo, pero fíjate, casi te diría, yo cuando empecé a hacer teatro tenía la cosa siempre, digo, claro, aquí puedes estar haciendo una función, se puede caer un foco, se puede no sé qué, entonces eso tan obvio, ¿no? Que cuando yo lo descubrí me parecía algo muy atractivo, porque estoy mirando y digo, tengo que seguir mirando porque a lo mejor pasa algo que no está previsto, ¿no? Entonces, en otros medios no es así, ¿no? Uh-huh. Total. El teatro, o lo ves o ya no lo vas a ver. O lo ves ese día, que a lo mejor ese día tocas el cielo, y a lo mejor al día siguiente, al estar peor, porque no siempre estás igual en el teatro, y pillas el día en el que, de algún modo, has conseguido lo que te proponías, y te da satisfacción y una felicidad importante. Yo con el paso de los años tengo más, no sé, hay días que son muy buenos, otros malos, y no tienen mucho que ver a veces con lo que tú sientes. Y eso lo he aprendido, que hace muchos años, cuando era más jovencita, salía muy dramática, que función tan mala. Como de y a lo mejor mal, ellos no sé les había encantado. Y ahora tengo más paciencia y digo, pues otra cosa es. No, y aparte que haciendo teatro es algo con lo que te tienes que llevar bien. Sí, o sea, eso decir, sí. A veces no es fácil, pero... Sí. Creo, quiero decir, tienes que respirarlo. Tienes que respirarlo y asumirlo, sí. O sea, quiero decir. Y ser feliz ahí. Sí. Pero, oye, que, pero, que, bueno, mal, pero claro. Que mal pasarlo en un escenario mal, ¿no? Bueno, pero o sea, a veces... Sí. Sí, no. Yo he tenido también experiencias de decir, no me voy a subir nunca más a un escenario. Pero quiero decir que pasarlo mal encima de un escenario es pasarlo muy mal. O sea, pasarlo bien es pasarlo muy bien. Sí, claro. Pero, o sea, no pero hay días raros. Sí, no, sí, que días raros, sí, eso es lo que está contando. ¿No? Que... ¿Coincidís con Julieta Serrano entonces? Pues claro. Claro. Pues claro. Que el teatro o lo ves o ya no lo vas a ver. O lo ves ese día, que a lo mejor ese día tocas el cielo, y a lo mejor al día siguiente estás peor, porque no siempre estás igual en el teatro. Y pillar el día en que de algún modo has conseguido lo que te proponías y te ha dado una satisfacción y una felicidad importante. A ver que, si coincidís con esta otra. Por cierto, lo de retarse, probar y eso era de Bárbara Lenny. Aunque esté siempre llena de dudas, es una de las cosas en las que me siento más segura. El teatro es siempre un refugio.